Ay, ay, negrita, te estoy llamando. Dame agua pa' beber, corre que me vengo ahogando. Ay, ay, negrita, te estoy llamando. Dame agua pa' beber, corre que me vengo ahogando. Traigo la garganta seca del polvorín de la fiesta. Tomé ron, tomé cerveza y la garganta bien reseca. Traigo la garganta seca del polvorín de la fiesta. Tomé ron, tomé cerveza y la garganta bien reseca. Y dame mi trago tapatusa, que es el ron que a mí me gusta. Ay, dame mi trago tapatusa, que es el ron que a mí me gusta. Ay, que polvorín, ay, que polvorín, ay, que polvorín, ay, que polvorín, ay, que polvorín, ay, que polvorín, ay, que polvorín, ay, que polvorín. Oye, dame un raspado ahí de guanábana, pa' que lo gocen el cincelejo y palmito. ¡Ae, ae! Dame mi trago ligero. ¡Ay, negra, pa' beber! ¡Ay, corre que yo me muero! ¡Ae, ae! Dame mi trago ligero. ¡Ay, negra, pa' beber! ¡Ay, corre que yo me muero! ¡Seguro! ¿Sabes que te pones la pollera nueva? ¡Rumbia hoy! ¡Ay, hombre! Toreaba en la corralea, en la orilla del toril, y el toro un polvero deja, me tragué ese polvorín. Toreaba en la corralea, en la orilla del toril, y el toro un polvero deja, me tragué ese polvorín. Ay, dame mi trago tapatusa, que es el ron que a mí me gusta. Ay, dame mi trago tapatusa, que es el ron que a mí me gusta. Ay, que polvorín, ay, que polvorín, ay, que polvorín, ay, que polvorín. Trae la la lila, trae la la lila, trae la la lila, trae la la lila. Abelino Alfaro, ojo con el polvo, ojo con el polvorín. ¡Uma! Thank you.